al ciudadano Polis Arnaldo, el cual de la calle de Cabral y Avenida Rivadavia le habían sustraído un ciclomotor Zanella. Bueno, de averiguaciones practicadas por el personal policial, logró establecer que dicho rodado estaba en poder de un menor de edad. Este menor había empezado a desarmar el ciclomotor y bueno, pudimos recuperar el motor por un lado y el ciclomotor por el otro. Este menor ya tiene antecedentes, estaba la semana pasada, hace 10 días aproximadamente, fue al que le secuestramos 12 ciclomotores también. Uh-huh. Así que bueno, ahora estamos en tratativa con el con la Fiscalía de La Plata, la Fiscalía del Menor, que entienden la causa, porque este menor es reincidente. También nos estamos poniendo en contacto con la Municipalidad de Saladillo, a los efectos de hablar con minoridades de dicha municipalidad, para poder encaminar a este menor, ya que según dichos de los padres, se le está poniendo muy incorregible la situación. Entonces, bueno, vamos a tratar de poder encaminar los asistentes sociales y personal idóneo en la materia, va a tratar de encaminar la conducta del menor mencionado. Uh-huh. Con todas estas nuevas herramientas que tiene la provincia ahora, ¿no?, para el caso. Exactamente, exactamente. Ya tenemos acá en Saladillo, funciona en la municipalidad, la parte de los menores, así que bueno, vamos a tratar de la parte de la comisaría, sí, con relaciones con la comunidad, también la parte de la municipalidad por intermedio de los menores, así que bueno, vamos a tratar de poder tratar de encaminar dicho menor. Claro, de reinsertarlo vendría a ser. Exactamente, ¿no?, lograr insertarlo nuevamente en la sociedad. Bárbaro. Rubén, ¿alguna otra información? No, por el momento no, Carlito. Por el momento no. Muchísimas gracias, Gracias a vos. Hasta luego. La palabra del...